¿Qué es esto? Un regalo. ¿Qué creen que hay acá? Los del primer culto no, usted le copia al otro, no, usted no diga. ¿Qué creen que hay acá? ¿Qué regalo es este? De pronto el que lo diga, ¿qué tal si lo gana? ¿Ah? No, no, como que vida eterna, es un regalo de verdad. ¿Una Biblia? ¿Cuánto dicen una Biblia? A ver, uy, pero ¿cómo hago si lo ganan? ¿Qué más? Un perfume. ¿Y para quién cree que es? ¿Para mí? A ver, ¿para quién cree? Para el pastor. Gracias, hermano, tan generoso, tan querido. ¿Qué más? ¿Para quién? Bueno, vamos a ver cuánto le apuntaron. Una loción de lo más cotizado. No crean que es pachulí. Y es para Jesús. Hay pocos registros en la Biblia de personas que dieron regalos a Jesús. Muy poquitos. Porque por lo regular nos acercamos más para pedir que para dar, ¿cierto? Y muy poquitas invitaciones también tuvo para comer. Y la Biblia registra una historia que, por ser tan significativa, quedó registrada en los cuatro evangelios. Dos evangelios narran la historia similar, otros dos evangelios dan dos ángulos distintos de esta historia. Es la historia de una mujer que dio un regalo de perfume a Jesús. Y en el capítulo 14 de Marcos leemos la historia, que es una historia bellísima. Este mensaje tiene un volumen de material, y voy a tratar de lograr, si logramos en un solo mensaje, dar todo lo que hay acá. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Jesús, para algunas personas, lo vieron como una oportunidad de ver cómo lo asesinaban. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, según los comentarios, no necesariamente él era un leproso, era como un sobrenombre que tenían ellos. Algunas les daban sobrenombres, un sobrenombre no muy agradable. ¿Qué tal le digan? Ahí Alberto el leproso. Pues bueno, así lo llamaban. Y no era leproso porque, uno, o Jesús lo había sanado, o no podía estar en la ciudad y en la casa. Los leprosos estaban marginados. Por eso se cree que era un sobrenombre. Estaba sentado a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo. ¿Cómo? Puro. ¿Qué más? ¿Y qué hizo? Lo quebró. ¿Y qué más hizo? Lo derramó sobre su cabeza. El registro da detalles de lo que hizo y qué tipo de perfume era. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? ¿Ah? Se desperdició este perfume tan precioso. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. O sea, que quiere decir que podría valer más de 300 denarios. Y haberse dado a los pobres. Y no solamente hicieron este comentario, sino que empezaron a hacer ¿qué? Murmurar. ¡Ay, los murmuradores terribles! Bueno, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre van a tener ustedes a los pobres con ustedes. Y cuando quieran, ustedes lo pueden hacer algo para los pobres. ¿Pero a mí qué? ¿Qué dijo? Esta oportunidad de dar para mí no es de siempre. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, esa palabra es fascinante, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y hace una declaración magistral que hoy, después de 2000 años, en Shalom, en Armenia, se cumple esa palabra. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Profetizado. ¿Qué caracterizó este regalo? El mismo evangelista nos narra, nos describe los detalles del regalo. Este mensaje tiene tres momentos: la calidad del regalo, el regalo que da, la reacción de algunos al regalo y la respuesta de Jesús frente al regalo. Primero, ¿qué caracterizó este regalo? Este regalo fue ¿qué? Primero, a ver, ¿qué notaron ustedes? ¿Fue qué? ¿Qué es lo primero que notamos ahí? ¿Era qué? Costoso. Costoso. Este era un nardo extraído del Himalaya. Las raíces venían de allá. No se conseguía en esos sectores. Era demasiado costoso. Se calcula que el costo de esta loción, de este perfume, podía hacer el trabajo de todo un jornalero por un año. ¿Daría usted todo un trabajo de un año? ¿Lo regalaría usted a Jesús? Uy, qué silencio tan descomunal. Venga, perdí mi auditorio. Bueno, esta mujer dio algo demasiado costoso. Ahora, no solamente el perfume, no solamente el contenido era costoso, el frasco también, el alabastro era costosísimo. No era cualquier cosa, porque por lo regular los perfumes se muestran por el empaque, ¿cierto? Aunque hoy lo chivean. Uno dice, uy, hermano, pásame ese Carolina Herrera. Hermano, es chiviadito, pero mira, ¿no? Uno ya sabe que es chivado, ¿no? Eso era. Me hubiese gustado tener la figura de lo que era el frasco, porque era largo y era hermoso el frasco. El costo era de los dos. Esta era una mujer que sabía de perfumes. Por lo regular, las mujeres saben más de perfumes que nosotros los hombres, ¿cierto? Y ellas lo huelen a uno y dicen, uy, esencia cebolla. Entonces uno ya sabe, no. Ella sabe. Yo le supongo, le digo, mi amor, ¿qué tal? ¿Usted qué sabe de perfumería? Cuénteme, ¿qué tipo de loción debo de tener o no? Yo hice ese intento de darle una loción a mi señora y me metía en una perfumería. Ahí le cuento que me fue muy mal. Cuando le traje eso, me dijo, no, mi amor, huele horrible. Esta mujer no dio un pachulí barato. El costo de este regalo reflejó la calidad a la persona a la cual le daba el regalo. Los regalos que damos están determinando el valor que le damos a la persona. Si yo no conozco una señora y paso y le doy un diamante, señora, ¿qué va a decir? Pues por un lado, pásalo, pero me parece raro. Raro porque usted no me conoce. Uno no da regalos y de esta magnitud a personas que no significan nada para uno. El valor que esta mujer le dio a Jesús reflejó en sí lo que Jesús significaba para ella. Si usted a su esposa no la quiere, ¿usted qué le da? Las 7 esencias del indio amazónico. Se la tira. Mira, mi amor, ahí compré ya. El indio amazónico me dio esto. Pero si vale mucho para usted, usted se esfuerza por darle el mejor regalo que pueda. Y viceversa. Para esta mujer significó proféticamente el significado de este regalo. La unción del aceite, de este aceite de nardo puro para Jesús, era el rito que se daba para el sumo sacerdote, que se le ungía con aceite. Y para ella seguramente está viendo en Jesús el gran sumo sacerdote. Pero también era un regalo que se ungían los reyes. Los reyes se ungían con un aceite muy costoso, muy fino, y se ungían en la cabeza. Y ella está viendo en Jesús su Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también los ricos, los reyes de la antigüedad, cuando tenían una fiesta muy importante, un banquete, una fiesta, y tenían invitados muy especiales, colocaban a los sirvientes en la puerta de la casa, en la entrada de la fiesta, para que pusieran un óleo, un aceite fino en todos los invitados, para que seguramente cuando empezaran a salir los olores terribles, salía mejor el olor agradable, el aroma en la fiesta. Así vio esta mujer a Jesús. Dicen los otros evangelistas que esta mujer lo hizo por gratitud y adoración. El Señor le dice al fariseo, le dice, ¿quién dio más? ¿Quién da más? ¿Al que más se le ha perdonado? Personas que son agradecidas, que entendieron el significado de la gracia, del perdón, de la misericordia del Señor, entregan y entregan lo que cueste en adoración para Él. Esta mujer fue una adoradora, una agradecida para el Señor. David fue un hombre que fue un adorador, un hombre que recibió la gracia del Señor y fue un enamorado de Dios. Y David en una ocasión dijo: yo no ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste. Doy lo mejor para Él. Y así levantó un hijo. Y más adelante mencionamos cómo esperó que su hijo también diera en gratitud y en adoración al Señor. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y no querían adorarlo ni expresarle sus holocaustos y sus sacrificios, ellos daban lo peor para Dios. Malaquías es el libro que habla de las ofrendas, de los diezmos, y expresa un pueblo que daba al Señor lo que le sobraba y lo peor para Él. Y el Señor les dice a ellos: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. ¿Sabe qué hacían los sinvergüenzas? Se robaban una oveja y la traían al Señor. Ay, Señor, aquí le traigo, me la robé, pero aquí la traigo. Traíste lo hurtado. Otra cosa que ellos hacían: voy a traer un sacrificio para Dios. Venga, ¿cuál es la enferma y tuerta que tengo por ahí? La desgarbada y desnutrida, yo se la traigo a Dios. Y dice: ¿y traen qué? Traen lo cojo, lo enfermo, y presentáis mi ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová: maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. Terrible. Cuando un pueblo está lejos de Dios, su corazón está pervertido, da lo peor para Dios. Da lo más barato, da pachulí barato. Da lo que sobra, lo que no sirve. Si Jesús no significa nada para usted y no significa nada para nosotros, damos lo que sobra. y damos lo que sobra de los diezmos. Por eso dice, esta rico dio de lo que le sobraba. Esta dio del sacrificio, lo que le costaba. No alcanza, Señor, para ti. Lo siento, no alcanza. Yo no puedo darte los diezmos. Eso es lo que el Señor le dice a este pueblo. Usted da lo que le sobra a usted, lo que no le sirve. Del tiempo que dan de sus vidas. ¿Qué es lo que dan? Es el tiempo, lo mejor de mi vida para ti, Señor. Y me cuesta. Y muchas veces sí, nos cuesta venir un domingo en la mañana. Y madrugamos y nos anticipamos. Y venimos porque decimos, Señor, es mi ofrenda de adoración para ti. Y es lo mejor. Y no llego tarde, me anticipa mi alma y mi corazón para darte la mejor ofrenda de mi vida. El Señor dijo, honren mi día. ¿Por qué profanan mi día? Damos lo mejor para Él, porque Él significa tanto para mí. Si Él no significa nada para su vida, así damos. Nosotros no damos por ley. Nosotros damos por adoración y gratitud. Anteriormente se daba por ley. Hoy damos por amor y gratitud. Y por amor y gratitud usted no mide lo que da. Usted no le mide a su Señor a la ración. Mi amor, a usted le tocan 2 cucharaditas de arroz. Y no coma tanto, ¿no? El enamorado no hace así. Es cuando uno rompió la relación con la señora y con los hijos que va a bienestar familiar para que me asigne la cuota. Entonces doy por ley. No, hoy damos por gratitud, por adoración. Es que, Señor, te amo tanto. Y por eso madrugo, por eso te sirvo, por eso entrego. Estoy apasionado por ti. Y me cuesta, sí, nos cuesta. Nos cuesta dar con sacrificio muchas veces. Es el dinero de la viuda de sacrificio. Es la vida de la persona. El Señor nos ha pedido que demos con gozo y gratitud. El Señor le dio un consejo, a David le dio un consejo a su hijo. Y qué consejo ha marcado mi vida. Yo quisiera un día que mis hijos captaran este consejo. Y cómo dejar este consejo a mis generaciones. Un hombre en el final de sus días le da este consejo a su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, a este Dios que ha sido el Dios de tu padre, con que he caminado todos los días de mi vida. Y sírvele como, con corazón perfecto. ¿Y qué más? Póngale pilera, hermano. Póngale ánimo. Póngale corazón, entusiasmo. Yo cuando veo a alguien que va a servir con desidia, con pereza, con queja y lamento, en vez de decirle no lo haga, porque eso es para él. Si es para él, póngale ánimo y corazón. Porque quiero decirle, Salomón, a David le dice a su hijo, a Dios no lo puedes engañar. Él escudriña el corazón suyo, escudriña las motivaciones con que lo hace. Él sabe lo que das y cómo lo das. Él sabe qué hay en tu corazón y no lo puedes engañar. Qué gozo para uno cuando ve personas así, anticipados, con gozo, con entusiasmo. Hermanos, para el Señor, qué privilegio hacerlo. Por eso la meto, me meto en el curso para Dios, para prepararme para Él. Me meto en esto para Dios. Doy lo mejor que pueda de mi vida. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta. Pero es que debe costarme alguito. Hágase usted una pregunta. ¿Cuál ha sido el regalo más costoso que usted le ha dado a Dios? ¿Qué es lo más costoso que usted ha pagado por Él en gratitud? Y uno dirá, no, pues pastor, me madrugué hoy, ¿qué más quiere? Hermanos, es muchas veces dar en sacrificio. Es el sacrificio de los adoradores acá, que madrugan la meten desde temprano y ensayan y trabajan por darnos aquí nardo, por ofrecer loción para Dios, y dan lo mejor de sus vidas y de todos los que sirven en este lugar, que se esfuerzan por dar lo mejor para Él. Segunda característica de este regalo fue extravagante. Esta mujer no dio un poquitico, porque como el frasco era así largo, se calcula que fue media, una libra. Se puso una libra de esencia pura, entregarlo. ¿Cuántos de ustedes cogen por la mañana, si se echaron loción esta mañana, esperamos que sí, huela de enseguida, no, una broma. ¿Cuántos de ustedes cogieron así y hicieron esto? ¡Tra! ¿Cierto que no? Sería, si lo hace, ¿sería qué? Extravagancia. Dice que el aroma en el otro evangelio habla que toda la casa se llenó de perfume. El impacto de lo que esta mujer recibió, perdón, de lo que entregó a Jesús, que impactó todo el medio. Así son los enamorados. Los enamorados son locos, son extravagantes. Dan, no, mira, ¿qué le dio eso? No, hermano, le prometí hasta una casa en la luna. Doy lo que sea, estoy enamorado. Entrego sin reservas. Estas son las personas que en su primer amor se entregan en locura. Salomón, cuando estaba en su primer amor, que lamentablemente después su corazón se cambió, pero cuando estaba en su primer amor, dice Segunda de Crónicas, que él en esos días, dice, y Salomón amó al Señor, dice que llegó a sacrificar 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Piense dónde usted metería 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Será la locura, la extravagancia del amor. La iglesia primitiva en su primer amor eran así, daban todo. ¿Sabe qué dice de Bernabé? Que aún su propiedad la entregó, vendían sus propiedades o las entregaban. Esos son extravagantes. ¿Será que algún día va a aparecer aquí un extravagante de esos que da una propiedad? Perdí el auditorio. Esos son locos, esos se entregan. Entregan sin reservas, no miden lo que ellos dan para el Señor. Y así fue la experiencia de todos estos extravagantes misioneros que en el primer siglo salieron, predicaron. Estos días estuvimos viendo en el taller de exégesis la historia de cómo nos llegó la Biblia. Impresionante todo el recuento histórico de hombres y mujeres que entregaron sus vidas, fueron quemados, entregaron todo, se fueron a los campos, a las misiones y predicaron el evangelio, y en extravagancia dieron todo lo que ellos tenían de sus recursos para el Señor, para extender su reino. Eso les costó y fue extravagante. Dieron todo para que nos llegara hoy, la tuviéramos tan fácil nosotros. Pero fueron hombres enamorados de Dios. Son los enamorados los que dan. Los demás no. Lo tercero de este regalo fue que fue, ¿qué? A ver, ¿cuál fue? Sería el tercero. Primero, ¿cuál fue? Costoso. Segundo. Tercero. Puro. Puro. No fue, como he mencionado, un pachulí barato, mezclado, no fue chiviado, fue original. El vaso era puro de alabastro, pero también el nardo. Pues los perfumes así son, por dentro y por fuera. Pero esta mujer quebró todo, no restió con todo, entregó todo. Las ofrendas que damos al Señor, me temo que muchas veces son ofrendas contaminadas. son mezcladas, son esencias mezcladas con pecado, con maldad, con impureza. Son esencias mezcladas con murmuración, con crítica, con queja. Denigramos del hermano, denigramos del prójimo. Y cuando hacemos algo para Dios, lo hacemos en contexto de queja y de crítica. Y esas ofrendas son mezcladas, son contaminadas, no son puras, y el Señor no le agrada eso. En Jeremías el Señor le dijo a Jeremías esta palabra que me parece tremenda. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No me mezcle lo puro con lo profano, no lo mezcle. Y muchas de nuestras ofrendas son dadas en un contexto así. Por eso el Señor dijo, si tú vienes a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, no la traigas. Ponte de acuerdo con tu hermano para que esa ofrenda no sea fuego extraño, no sea un pachulí barato. Él quiere esencia pura. El corazón no esté contaminado. Pero el dardo, el alabastro tenía que ser quebrado para dar la mejor esencia, el mejor aroma para Dios. El frasco tiene que ser quebrado. El orgullo tiene que ser quebrado. La autosuficiencia tiene que ser quebrada. La arrogancia, la prepotencia, la altivez. Es el hombre que se arroja a los pies o la mujer. Por eso en el otro evangelio habla de que se tiró a los pies y ungió los pies de Jesús con aceite. Porque esa es la expresión máxima de humildad del siervo que se tiraba a su amo y lloraba y le lavaba los pies. Ese alabastro de prepotencia y de orgullo tiene que ser quebrado para que salga aroma, para que salga frescura y salga vida. Para que sea una ofrenda agradable delante de Dios. Tanta hipocresía, tanta mentira tiene que ser quebrada en nosotros y en nuestros corazones. El Señor dice, hagan todo sin murmuración. Háganlo todo para Él, porque es para Él. En adoración y en gratitud. ¿Cuánta murmuración hay en nosotros y en nuestros corazones? ¿Cuánta ingratitud? Estos tipos eran los murmuradores bárbaros. ¿Cómo murmuramos entre comillas? Murmuramos por detrás, murmuramos del hermano, murmuramos de este. Hablamos a su espalda. Y es terrible, es terrible. Estos días tuve una experiencia que me impactó mucho. Y Dios nos trae ejemplos vivientes para hablar a nuestros corazones y hablar a nuestras vidas. Fui a pasear con mi señora y unos amigos, fuimos a pasear, a descansar una semanita en la playa. Y por lo regular en la naturaleza perversa de uno no deja de haber una queja, ¿no? Algo se queja uno, el caviar, las langostas, cualquier, los vinos, ¿no? Se queja uno, cualquier cosa se queja uno. Entonces salía todas las mañanas a caminar con mi señora. Y me llamó la atención un cuadrapléjico en una silla de ruedas que lo vienen y lo colocan ahí en la playa y recibe un sol inclemente. Y yo digo, este tipo lo dejan ahí tirado todo un día. Y bueno, y toda la gente pasaba y pasaba, pasaba porque uno no lleva plata en la billetera. ¿A quién va con billetera a la playa? Pues nadie lleva plata. Entonces me inquietó y dije, voy al otro día, asegurarme que traigo plata y voy a acercármele al tipo. Porque él estaba así en esta condición, todo torcido, pues por sí solo no se podía cuadrar, pero él lo dejaban en el sol. Y me le acerqué y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, muy bien, muy bien. Ajá, ¿qué esperaba usted? Mira la vida tan desgraciada mía, ¿no? Lo mínimo, bueno, tenía razón. Muy bien, le dije, hombre, mira, la gente sí te da plata porque la gente no trae y yo pues no te he podido dar nada, pero ahora traigo algo. No te preocupes, Dios siempre me bendice. Y de alguna forma Él se las ingenia para que alguien me bendiga. Tranquilo, no te preocupes. Y fue como el Señor decime: mira, ese tiene más razón para quejarse, pero ese no tiene Carolina Herrera, no tiene Mont Blanc, pero ese tiene el nardo de la adoración y la gratitud al Señor. Ese huele mejor que usted. Ese sí huele a fragancia. Adoración, gratitud. Y muchas veces el Señor nos tiene que moler, quebrarnos, para que salga el mejor aroma. Muchos, Watchman Nee dijo: muchos siervos del Señor no son aptos para su obra debido a que no son quebrados, porque el Señor, no son quebrados por el Señor en una manera completa. Sin el quebrantamiento, prácticamente no son aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celo y clamor son vanos. Este quebrantamiento es fundamental y es la única manera en que uno llega a ser un vaso útil en las manos de Dios. Es cuando te arrojas. Pero es mejor que usted mismo se postre y lo adore y llore en su presencia, que no que te postre a las malas y tengas que llorar de culpa después. Señor, aquí está lo mejor de mi vida. Entrego antes de que me quite. Doy antes de que me demande eso. Doy lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mis posibilidades, de mis recursos, antes que me diga: entrégueme la vida que le di, entrégueme los recursos que le di, entrégame los dones que te di. ¿Cómo reaccionaron algunos frente a este regalo? ¿Cómo reaccionaron? ¿Se pueden imaginar? Imagínense ustedes la escena acá, que alguien se para desde atrás y viene y me trae un regalo a mí. Sé que estoy, ¿será que estoy hablando en, no, proféticamente? Viene y me trae un regalo a mí delante de todos. Un Rolex. No, yo no uso, no usaría un regalo. Pero digamos un regalo así extravagante. Y que todos ustedes digan acá: qué desperdicio. ¿Cómo creen que me siento? Hermano, venga, yo no valgo nada para ustedes. Creo que Jesús dijo: venga, les voy a dar mi vida a ustedes en la cruz. Les voy a dar el regalo de la vida eterna y yo soy un desperdicio. Yo no valgo nada. Siempre van a estar aquellos que van a murmurar en silencio cuando tú das para Dios. Y van a decir: sos un fanático. Te están robando la plata. Alguien en estos días, una persona acá, cuando pasamos aquí los misioneros, me contó la otra persona que dijo: mira cómo sacan la plata que a la gente. Y siempre va a ser así. Es un robo, es para que los pastores, para que la gente iba mejor. Es un desperdicio de dinero. No seas tan fanático, no inviertas tu vida en eso, en cursos de capacitación, en oración. Estás perdiendo la vida. ¿Qué haces allá? Estás desperdiciando tu vida, tus dones. Tú eres muy inteligente para estar metido en eso. Eso me lo dijeron a mí en la universidad hace mucho tiempo. Yo era predicándoles en la universidad y algunos de esos marxistas me dijeron: hombre, usted es hasta inteligente, hombre, metido en eso. Lavaron el cerebro. No van a faltar aquellos que murmurarán a las espaldas, que te criticarán. Mira lo fanático en ese ayuno, mira lo fanático en esa oración. Qué desperdicio de vida en un curso de capacitación y metido en esa iglesia. Eso sí, van a aparecer aquellas personas que te van a criticar. Hay personas acá que dan a escondidas de la esposa. Alguien me decía: hermano, tengo que dar a escondida de mi esposa el diezmo, porque donde ella se dé cuenta, se enrosca. Que usted entregó la plata. Entonces algunos son que no se den cuenta, porque es un fanático, porque está desperdiciando la plata, está desperdiciando su vida para Dios. Jesús dijo: yo sí quiero decirles que es desperdicio. Miren ustedes el contexto de donde surge este capítulo. Esta historia surge del capítulo 13. En el versículo 1 Jesús comienza esta historia. Los discípulos le dicen a él: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Eso sí es desperdicio, invertir la vida para construir altares propios, edificios propios, para llenar el banco, para mi propia gloria. Eso sí es desperdicio. No quedará nada. Eso sí es desperdicio. Invierta bien en el reino de Dios, que perdura para la eternidad. La bendición traerá bendición para la eternidad. Eso sí es inversión. Eso sí es desperdicio, dice el Señor. Trabajen no por la comida que perece. Maestro, no le metan tanto el alma, sino por la comida que a vida eterna permanece. A eso sí métale el alma, mi querido hermano, porque hoy puede ser tu último día. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Para qué invertí mi vida, mi tiempo, mis recursos? ¿Qué hice? Ah, lo dejé en el banco. ¿Cuántas vidas toqué con lo que Dios me dio? ¿Cuántas vidas yo fui un instrumento con mis dones, con mis capacidades y mis talentos para gloria de Él? Como alguien decía ahora, el primer mensaje que alguien se me arrimó y me dijo: hermano, conocí una señora que me dijo que no quería ser la mujer más rica del cementerio. Mira, la mejor tumba. ¿Cómo responde Jesús a este regalo? Primero, ¿qué hizo? Salió en su defensa. Déjala. ¿Por qué la molestan? ¿Por qué molestan a esta mujer? Estos humildes, extravagantes, fanáticos y locos por Jesús, no tiene quien los defienda. No hay quien los defienda, pero hay un Padre, el Padre de ellos en el cielo, los defiende. Por ellos Él saca la cara. ¿Por qué me molestan a mi hijo? Si se meten con él, se meten conmigo. Se metieron conmigo y yo lo defiendo. Él se vuelve defensor de estos humildes, de estos sencillos, de esas viuditas silenciosas, de esos que dieron en silencio, sacrificaron su vida y sus tiempos. A muchos de ellos los quemaron vivos, los maltrataron, los despojaron, perdieron todo. En segundo lugar, el Señor valoró la prioridad que ella tuvo con él y dijo: esta mujer, dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener, pero ¿a mí qué? A mí no siempre me tendréis. Muchos prefieren invertir sus recursos en ONGs, en proyectos sociales para los pobres, y sacan los diezmos y se lo entregan a los pobres. El Señor dijo: no, Él le está dando aquí una enseñanza de lo que viene desde el Antiguo Testamento. Lo que es de Dios y es sagrado. Era lo del sacerdote, era lo del levita. Con eso Él no dijo que no había que cuidar de los pobres y de las viudas y los marginados. Hay que darles también a ellos, pero lo mío es lo mío y es sagrado para Dios. Oportunidades de hacer proyectos sociales, hagan los que quieran. Pero mi oportunidad de entregar para Él, de mi vida, de mi tiempo y de mis recursos, no puedo cambiarlo. Y hay personas que escogen entre un tiempo de oración con el Señor, un tiempo de capacitación o un proyecto social. Y no es que estoy diciendo que no lo hagamos, porque aquí ayudamos mucho a las personas necesitadas y lo hacemos en la iglesia. Pero para mí lo sagrado es lo sagrado, lo temprano, ahora que puedo, para Él, y lo mejor para Él. Jesús valoró la oportunidad del regalo. Dijo: esta mujer se ha anticipado. Ay, qué belleza cuando alguien se anticipa a uno, ¿no? Hola, ¿y usted cómo se dio cuenta que yo cumplí años? Y me lo adelantó. Sí, hermano, ya lo tenía, pero en la mira. Qué bendición. El esposo que se anticipó para el cumpleaños de la señora. Madrugó. ¿Y qué hace el tipo a las 5 de la mañana orando? Orando por ti, mi amor, porque es tu cumpleaños. ¿Sí? Y tranquilo, yo ya me anticipo para hacerte el almuerzo. ¿Cómo? Y te lavo la loza y la casa. No, qué barbaridad. Se anticipó. ¿Cuánto les fascinan los regalos anticipados, verdad? Pero por lo regular damos regalos ¿cuándo? Flores cuando ya se murió. Ahí le mando un ramo. Venga, pero ya se murió. ¿No? Serenatas cuando ya es tarde. Poemas cuando ya es tarde. Jesús dijo: esta mujer ha hecho una buena obra conmigo. Yo necesitaba este regalo. No hay cosa más hermosa cuando a uno le dan el regalo preciso y cuando uno lo necesita, ¿sí o no? Ay, hermano, cuando uno está así que te, cuando uno se ha pasado y ve, uy, ¿quién me invitará a almorzar? Hola, ¿será que estoy hablando como así, no? Ahora que estoy sin mi señora. ¿Quién me invitará a almorzar? Y uno está con un hambre brutal y alguien le dice: ¿sabe una cosa? He pensado hace 3 días hoy invitarte a almorzar. Y digo: no, hermano. Revelación profética. Me llegó preciso cuando yo lo necesitaba. Dé al Señor cuando Él te pide. Si hoy te está pidiendo vida, te pide tiempo, dele hoy. Porque no siempre lo vas a tener y no siempre tendrás la oportunidad de dar para Él. No espere que sea tarde. No espere que ya usted esté entubado con 85 años y con respecto a los que tengan aquí esa edad, pero allá entubado con sangre, con oxígeno, diciéndole: Señor, ahora sí, tómame y úsame. No, que mis huesos, aunque sean los caníbales, allá predicaré. Mi hijo, y cuando podía, ¿por qué no lo hizo? Cuando tenías energía, ¿por qué no lo hizo? Cuando tenías salud, ¿por qué no lo hizo? Cuando tenías recursos, ¿por qué no lo hizo? Yo sí que he escuchado más de un quebrado que me dice: ay, hermano, ore para que Dios me bendiga y ahí verá lo que hago por el reino de Dios. Y uno los ve: bueno, Señor, Padre, escúchalo. Los bendice. Hola, ¿y dónde estaba el quebrado ese? Te vi. Te vi. No, es ahora. Jesús dijo: esta mujer dio lo que pudo. Es lo que usted puede. Es mi tiempo. Padre, madrugo con gozo a venir a la casa del Señor a orar. No me cuesta. No voy a quejarme. Doy esto, señores, con sacrificio, pero lo doy para ti. Y me preparo para el reino tuyo. Me capacito. Me formo para ser un instrumento para la gloria tuya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora que puedes. Los grandes lamentos de muchas personas al final de sus días es mirar hacia atrás y decir: pude haber hecho, pude haber dado y no lo hice. Esa fue la angustia que vivió el autor de la lista de Schindler cuando vio que él podía salvar tantos judíos con los recursos que él tenía y que pudo haber hecho más. La angustia que el tipo dice es: pude haber salvado más, pude haber salvado más, pude haber predicado, pude haber invertido, pude haber dado, pude haber orado. Ore ahora que usted está en comodidad y no espere orar en el vientre de la ballena. No espere orar en una cama. Póstrese ahora que puede. Disfrute lo mejor con el Señor ahora que puede. Sea oportuno. Cuando Dios te hable, responda. Y sea oportuno. Y dé sacrificio. Nardo sin contaminación. Y por último, Jesús se aseguró de algo. Que la historia registrará esto. De aquí en adelante quiero asegurarme de que la historia registrará este regalo. No hay ningún regalo que tú des para Dios que quedará sin recompensa. ¿Lo creo o no lo cree? Muy poquitos lo creen. Ni un vaso de agua que dé para el reino de Dios, se asegura el Señor que quedará sin recompensa. La historia divina un día se abrirá, los libros de la historia divina se abrirá y allí serán las grandes sorpresas. Hola, ¿yo por qué no estoy registrado? ¿Y yo por qué no estoy ahí? Señor, no lo conozco. No sé quién es usted. Y tantos anónimos llegarán ahí. Señor, estoy ahí. Esta es tu recompensa, hijo. Esta es tu recompensa. Y quiero asegurarles, mis queridos hermanos, que aún como lo poquito que damos en mi propia vida, lo poco que doy para el Señor, por ese mensaje ha quebrantado mi alma en lo más profundo. Que aún con lo poquito que doy para Él hay tanta bendición. Con lo poquito que damos para Él hay recompensa acá y en la eternidad. Dios es un Dios fiel que recompensa a sus hijos y paga muy bien. Sí. Y quiero decirles que Él no es desmemoriado, porque algunos creen que es que Él es desmemoriado. No es desmemoriado. Lo otro no es tacaño. Su banco no está quebrado, ni nunca se va a quebrar. Y está lleno de depósitos de bendición para sus hijos. Traigan al Señor, dice el Señor, y les prometo, yo me comprometo. Y pruébenme a mí que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que les sobre y les abunde. Ese es el Señor. Y mis queridos hermanos, esto, y con eso cierro, esto se da en un contexto de adoración y gratitud. Si usted trae ofrendas acá, pero no conoce al Señor, usted no tiene relación con Dios, ¿usted a quién está dando eso? ¿A quién está entregando esa ofrenda? Una persona me contó que conoció a alguien. Le contaron una historia de una iglesia muy grande en Bogotá, que había alguien anónimo que estaba dando una cantidad de dinero. Y se sorprendieron los del equipo y toda la cantidad de dinero era anónimo. Entonces quisieron como investigar de dónde salía el dinero, quién era la persona, hasta que por fin conocieron la persona y le dijeron: Señor, queremos que conozca de la iglesia, que se vincule, que sea en un discipulado, pues que queremos que participe en la iglesia. Dijo: mira, a mí no me metan en esas cosas. Yo doy porque me di cuenta que es un buen negocio. A mí en la ganadería se me ha prosperado. Yo doy y listo, pero yo compromiso no quiero. Eso no es ofrenda para Dios. Eso no es ofrenda para Dios. Hacer proyectos sociales es fácil porque no involucra la ética, la moral, el quebrantamiento, la pureza de vida. Por eso, y toda esta corriente hoy dé y no importa su ética y su moral. Prosperará, sí puede prosperar, pero no necesariamente es lo que Dios está pidiendo. Entrégame nardo quebrado, entrégame pureza, entrégame tu vida. Mi ofrenda es mi mayor adoración para Él. Una persona me dijo a mí: Pastor, mi esposo tiene problemas para entender lo del diezmo y yo quisiera que usted fuera, porque yo quiero dar el diezmo y quiera que hable con mi esposo. Yo La persona pensó que ya sabía lo que yo le iba a decir, pero yo le dije a esa persona: mira, el día que usted tenga una relación profunda con Dios, el día que usted entienda el mensaje de las Escrituras, el día que usted se enamore profundamente de Dios, entregue su diezmo. De lo contrario, no. No. Porque la ofrenda tiene que ser racional, dice Romanos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. Sabe por qué y para qué da. De lo contrario, se verá como algo fanático, algo que desperdicio, algo como una explotación de vida y de tiempo y de todo. Pero yo, hermanos, en lo poquitico que me he cautivado por el Señor, estoy tan agradecido de dar lo mejor que yo pueda para Él. ¿Dirá usted lo mismo? ¿Cómo das la ofrenda de tu vida y de tu tiempo para Dios? Esta canción impactó mucho mi vida hace muchos años. Dios me tocó profundamente y yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y quiero que ustedes escuchen esta canción mientras nos preparamos para orar al final. Heard these angels singing, someone called your name. You turned and saw this young man, he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. Then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only. And every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. So thank you for giving to the Lord. 'Cause I have a life that was changed. Said, remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm in heaven today. And he said, thank you. Good news, I have good news for you. Life, the good news is God loves you. He has a plan for your life. There's a purpose for living. There's a reason for existence. Don't give up. Don't let the headlines frighten you. God is still sovereign. He's still on the throne. And those of us that follow him and serve him have a future that's brighter than tomorrow. One by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices you made, they were noticed on the earth, and heaven now proclaims. I know up in heaven, they say you're not supposed to cry, I'm almost sure I saw tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. Cause I am the life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Personas acá que tienen afán de salir, si puede salir, salga libremente. Pero yo quisiera que respondiéramos algunos, el primer culto no lo pude hacer, que quieran venir al altar o ahí decirle: Señor, yo quiero comprometerme contigo con esto. Voy a darte más de mi tiempo, más de mi vida, de mis recursos. Venga, tal vez quiebre el vaso de alabastro esta mañana. Los demás que tengan salir, siéntanse libres. Pero alguno que quiera venir y quebrar su vaso de alabastro delante de Dios, decir: Señor, yo te pido perdón que me he quejado tanto, he murmurado, he dado lo que sobra para ti, Señor. Y hoy quiero hacer una consagración de vida en el altar o aquí donde estoy, tal vez en sus puestos, y diga: Señor, toma lo que tengo, toma mis recursos, toma mis talentos, toma mis dones, Señor. Esta es mi ofrenda que quiero entregar a ti, Señor, de aquí en adelante mi vida. Que yo pueda ser ese vaso de alabastro quebrado delante de ti, Señor. Perdóname, Padre, porque doy lo que sobra de mi tiempo, lo que sobra de mis recursos. Doy de mala gana, he dado quejándome tanto. Perdona, Señor, que este alabastro ha sido tan contaminado. Quiero, Señor, esta mañana que purifiques mi corazón y mi alma y mis motivaciones. Perdona tanta murmuración. ¿Cómo critico a los que te sirven, Señor? A los siervos tuyos, ¿cómo los critico? Critico a aquellos fanáticos que dan para Dios. ¿Cuántas veces has criticado a tu esposa misma porque ora demasiado? Criticas a tu esposo. Que en tu corazón haya solamente adoración, alabanza, mi querido hermano. Que entregues hoy, porque de todas maneras tus recursos no te pertenecen, tus dones no te pertenecen, la vida no te pertenece. Que podamos dar hoy en adoración y en gratitud para ti, Señor. Señor, tú conoces los corazones nuestros y no podemos esconder nada, porque tú examinas el corazón del hombre y conoces las motivaciones del corazón. Recibe la ofrenda que cada uno de tus hijos trae. A cada uno tú has hablado en casos muy particulares. Algunos les ha dicho: anticípate, escúchame ahora. Algunos les ha dicho: quiebra ese nardo, entrégame en santidad para mí. No me entregues ofrenda contaminada, no me entregues nardo mezclado. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Recibe, Señor, la ofrenda de mi propia vida, Señor. La ofrenda, Señor, de los grupos de alabanza. Señor, que ofrezca nardo puro y no contaminado. La ofrenda del grupo que te sirve en consolidación. Los diáconos, los que te sirven en la escuela dominical, los que nos dan un café, la ofrenda de la secretaria, la ofrenda de los que te servimos en diferentes áreas, Señor. Que la sangre de Cristo nos cubra de cualquier pecado y contaminación, Señor. Y que tú recibas de esta iglesia una ofrenda de nardo que contagie la casa, que contagie mi hogar, que contagie mi vida donde quiera que voy. Que la gente diga: hueles bien, es agradable estar contigo. Hay tanta fragancia en tu vida, mi querido hermano. Señor, recibe esa ofrenda esta mañana. Perdóname a mí, Señor, las veces que te he ofrecido nardo contaminado, contaminado y mezclado de murmuración, de queja y de impureza. Perdóname, Padre. Hazme un enamorado de ti, que me vuelva un extravagante, un loco. Me criticarán y me cuestionarán, pero solo por amor a ti, Señor. Cuando veo tu amor, Señor,